estás, ni luz a mi jardín. Y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto, ni lluvia de abril, que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña, como una estrella fugaz, como el universo antes de estallar. Vuelas como la risa, como el diente de león. Si yo te miento, tú lo haces mejor. Ahora dime, ¿qué te han de ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel. Casa cansada, la manta en el sofá, la tele encendida, las ganas de llorar. Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar. Gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá, la brasa encendida, las ganas de matar. Yeah. Yeah. Yeah. La copa rota, el mar en que me adentro, viento que susurra el tálamo deshecho, ácido en mis ojos, el café de mis mañanas, la mano en el sexo, el rumor de batalla. No das respuestas ni luz a mi jardín. Guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto, ni lluvia de abril, que no haya dormido antes en ti.